Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Porque la energía de la juventud es como el vapor concentrado en una caldera. La caldera lo contiene, pero lo que impulsa el movimiento no es la caldera ni la máquina, sino el vapor. Buenas tardes, otro sábado, otro programa de La Caldera. ¿Cómo andas, Cristian? Acá, todo bien. Buenas tardes a toda la gente linda de Moreno que nos escucha siempre. Buenas tardes, Emma. Martín, del otro lado de la pecera. Ya. Que ahora se va a venir para este lado, obviamente, ahora, ¿no? Ahora vuelve. Bueno, hoy tenemos un programa acá por la FM Moreno 90.1, bastante agitadito. Vamos a hablar un poco, como siempre, de la introducción a la situación política nacional. Vamos a estar tocando temas locales también, con lo que respecta a la zona oeste y a todo lo que es el conurbano bonaerense, lo que ha dejado las elecciones, todavía siguen saliendo los informes, dando que hablar todavía esto. Vamos a estar escuchando también una retrospectiva, palabras del, bueno, posiblemente futuro presidente de la República, Daniel Scioli. Vamos a estar viendo a ver qué es lo que hablaba un poquito en los 90, ¿no? Sí, eso es obra de Martín Linares, que estuvo buscando por las redes sociales videos, se metió, tuvo que cumplir varios, ¿cómo se llama? Tuvo que hacer varias cosas chanchas para poder conseguir esos audios, pero igual los consiguió. Él está acostumbrado, sí. También vamos a estar hablando, bueno, como siempre, el tema sindicales, los conflictos en puerta, los que han pasado, los triunfos y los retrocesos de la clase obrera en la Argentina. También tenemos hoy una visita estelar. Sí, un no candidato, digamos, es alguien que no ha podido llegar a presentar su lista, pero que viene con fuerza. Viene con fuerza. Con la fuerza de la juventud vieja. De la vieja guardia. Lo vamos a tener acá hablando un rato con nosotros, a ver qué es lo que opina de este momento. Se abre la puerta. Sí, Martín, esto es con nosotros. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué onda acá? Llegó tarde. Media falta. Así que bueno, arranquemos con el programa de hoy. Y bien, bueno, como venimos hablando desde la semana pasada, luego de las elecciones, hoy ya con otras herramientas, con más días para analizar, podemos hacer un análisis un poco más a fondo de lo que ha dejado las PASO nacionales y lo que queda de cara a octubre. Tenemos el siguiente escenario: entre Scioli, Macri, Massa, lo que nosotros caracterizamos como los tres mosqueteros del ajuste, abarcan un 93% del electorado. Si sumamos, bueno, la fuerza de los progresistas de Stolbizer, eso llega a un 96% del electorado. Como se ve a simple vista, la carrera de cada octubre está monopolizada por las variantes de los patrones. No se ha logrado imponer la agenda de los trabajadores que impulsaba el Frente de Izquierda, a simple vista, ¿no? Nosotros, yo me recuerdo el discurso de Jorge Altamira en Plaza de Mayo, el pasado 1 de mayo, en el que decía: tenemos que lograr el 10% del electorado, ellos están concentrando la mayor parte, tenemos que lograr aunque sea el 10% para poner y hacer visible la agenda de los trabajadores. Bueno, no se ha podido dar. La situación entre las fuerzas patronales es la siguiente. Scioli y Zanini han ganado. Bueno, tuvieron retrocesos en la provincia donde podría llegar a ser que Scioli hubiera ganado con mucha más soltura. Sí, sí, y eso también es inclusive difícil por la cuestión del balotaje. Porque Macri hizo una muy buena elección a nivel provincial. Sí, sí, sí. Ante todas las encuestas y todos los pronósticos, la campaña y la elección que hizo Macri con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires fue bastante pasable y superior a lo que ellos esperaban, calculo. Esto deja a un Scioli que no tiene fuerzas por hasta el momento para ganar en primera vuelta, que lo puede llegar a llevar la elección en balotaje. Y en puerta un acuerdo, un posible acuerdo entre Macri y Massa. Hay varios rumores por ahí de que alguno baje su candidatura o no. Eso iría arrastrado también a que, bueno, si Massa se baja, que es lo más, sería lo más probable, Macri viene con mucha más fuerza, Macri tendría que bajar a su candidata de la provincia. Sí, sí, a Vidal. Para formar un acuerdo con Massa y que la fórmula esté encabezada por Macri y en la provincia venga Solá. Como decimos, se impuso la agenda del capital en estas elecciones. Es lo que quedó demostrado. ¿Qué es la agenda del capital? La devaluación, el tarifazo, el levantamiento o una apertura del cepo cambiario. Depende de las variantes, porque se manejan distintas variantes, ¿no? Todos estos candidatos vienen con la agenda del capitalismo. La devaluación, el tarifazo, pero con distintos métodos. Un método en Caramacri, otro Scioli. Todos estos métodos, ojo, porque pueden ser borrados de una patada por el mercado mundial también, como pasa en Brasil. Claro, la propia crisis puede desarrollarse de una manera catastrófica para ellos. Que estos tipos ni se esperan. Puede llegar, todo depende de lo que pase, ¿no? Bueno, entre las filas de las patronales ya se está hablando y se sale a decir a los trabajadores que una posible devaluación traería una lluvia de dólares que frenarían los despidos y las suspensiones que venimos sufriendo desde el pasado año hasta ahora, en mayor caudal. Qué lindo. Todo esto es una falacia, ¿no? No está demostrado de ninguna manera que una devaluación, un tarifazo, un ajuste contra la clase trabajadora pueda traer más inversiones. De hecho, bueno, el Financial Times sacó una nota en la que dice que la salida de dólares de los países emergentes, como son México, Brasil y Argentina también, alcanza el billón de dólares en los últimos tres trimestres. No una habla locura, nunca sí, sí. De inversiones. Habla de una fuga magnífica de capitales, pero nunca de inversiones. Ante esto, la lista de unidad que triunfó en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en otras, y bueno, en casi todo el conurbano de la provincia, en Capital Federal también, traía a estas elecciones PASO la agenda de los trabajadores, ¿no? Para oponerle a la devaluación, al tarifazo, un salario igual a la canasta familiar, el 82% móvil, la prohibición de despido y suspensiones. Hoy es tarea de parte de esta lista de lograr poner en pie la construcción de un programa de la clase trabajadora que se oponga a esto, que se oponga a la agenda del capital. Lo que arrojan los resultados de estas elecciones muestran que hay una insuficiencia madurativa de las condiciones subjetivas de la clase trabajadora en Argentina. Bueno, tenemos que darnos y redoblar la apuesta para que esas condiciones subjetivas logren la conciencia de la necesidad de esta agenda de los trabajadores. Ante esto, el llamado es a toda la izquierda de la Argentina, a una unidad, a un voto masivo al frente de izquierda en octubre, para lograr imponer por fin la agenda de los trabajadores ante la crisis mundial que ya está tomando características catastróficas, ¿no? En Grecia y en la devaluación de China, bueno. Sí, en Brasil, movilizaciones masivas. Otra cosa también importantísima es que quedamos a muy pocos votos de progresismo. El progresismo sacó 3, y pico, nosotros sacamos casi el 3%. 3,33. El llamado a la unidad de toda la izquierda sobre la base de un programa en común también permitiría desplegar masivamente todas nuestras posiciones y poder sobrepasar a la centroizquierda que, digamos, ofició durante toda la campaña de quinta columna de los candidatos del ajuste, digamos. Exacto. Lo mismo se va a ver en la provincia de Buenos Aires. La pelea va a ser bastante dura, digamos, para lograr eso. Pero nosotros nos vamos con todo por esa perspectiva, ¿no? Lograr que toda la izquierda se pronuncie por la lista entera de Frente de Izquierda, tanto a nivel nacional como a nivel local, para poder arrastrar de una vez por todas a estos sectores que vienen ya medio cabizbajos y que están totalmente diseminados en las listas del PRO, como por ejemplo en Mendoza, en listas con Massa, con Urtubey. Y bueno, y eso más que nada también parte del informe de situación política. Así que así está la situación al día de hoy. Veremos cómo se desarrolla de cara a octubre. Estás escuchando La Caldera. Esa es la situación nacional, y acá en el conurbano tenemos una situación muy importante y muy interesante de analizar, que es la caída de todos los varones del conurbano, o de la gran mayoría, los pesos pesados, digamos. Sí, sí, los varones del conurbano, por ejemplo, como Tassé, como West, que han perdido... Justosi, que más gobiernan hace décadas distintas localidades y que han perdido en estas elecciones. Recién me acordaba... y lo dejé pasar para nombrarlo acá, que en caso de darse el pronóstico este que estaban dando algunos periodistas de la Nación, en el cual Solá quedaría como candidato unificado del masismo y del macrismo, estamos ante una situación terrible, digamos. Solá es vecino nuestro en General Rodríguez. Me acuerdo que una vez estaban haciendo un concurso frente a su country, sí, y el chabón salió con una escopeta... a amedrentar a los vecinos que estaban, no me acuerdo que estaban festejando, pero salió con una escopeta a amenazarlo. Me acuerdo que Hernán Cohen le sacó una foto y habíamos armado una nota, todo, que salió bastante, bastante crachado. Pero estaríamos entre Solá, entre Aníbal Fernández, sí, una manga de mafiosos. Que expresan también todos los negociados con los propios varones de conurbano, ¿no? Por eso la falacia de la consigna que se ha llevado arrastrado a estos tipos, que es la de la renovación, ¿no? Claro. Que no es ni más ni menos que el cambio de un patotero por otro. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, Menéndez en Merlo. Igual también lo podemos analizar con Festa acá en Moreno. Claro. Pero en Merlo es tan cabal. Es más evidente, claro. Es más evidente porque el chabón formaba parte de las patotas que amedrentaban a los compañeros allá. Y no solamente de PO, sino a toda la oposición. El otro día lo vi a Menéndez en un programa en América 24. Hablando de la falta de ¿cómo se llama? De libertades democráticas en Merlo, la persecución a la oposición. Pero él estuvo más de 20 años metido en ese gobierno. Exacto. Es decir, la descomposición es tal dentro de los aparatos del PJ locales que se hizo necesario, como decías vos bien recién, igual entre comillas, una nueva renovación de los mismos. Lo mismo acá en Moreno. El otro día decíamos que Moreno había sido el único lugar donde había ganado la Cámpora. No, también ganó en Mercedes, claro. Y no me acuerdo en qué otra ciudad, en Lanús. Pero también tuvieron ayuda de los aparatos provinciales del ANSES. Vieron en YouTube cuando ponen una canción les aparece el del ANSES. Bueno, mueven millones ellos. No solo con eso, sino también, bueno, acá salió ese paupérrimo video de West destruido, en donde denunciaba la campaña sucia contra él. Bueno, y Festa entregando los DNI con afiche de él, entregando planes sociales. Sí, a los DNI le ponía su cara en vez de la cara de la gente. Se sacaba la foto de él y le daba el DNI a la gente. Sí, es terrible. Digo. A mí me gustó esa campaña porque lo mostraba bastante demacrado a Wes. Claro. Y bastante era... Hecho mierda. Sí, estaba todo transpirado en la foto, todo el pelo hecho mierda. Y también está bueno el video, la gente lo tiene que buscar. Salió creo en Desalambrar. Sí. Me viene con delay todo esto y yo no puedo hablar muy bien, pero no sé qué le pasó al sonido. Emanuel, hágase cargo de lo que... No, no, yo escucho bien, ¿eh? Ah, bueno, soy yo, entonces soy yo. Debe ser la menopausia. O la resaca. Yo no salgo, yo no tomo, yo no hago nada. Yo me dedico al programa. Volviendo al tema. Decíamos que, bueno, no es Moreno no es el único lugar donde los candidatos de Frente para la Victoria ganan con ayuda de la Cámpora. Ojo con esto. Hay que ver cuánto le dura esto, porque ganaron las PASO recién. Pero avanza fuerte lo que es el Frente Cambiemos. También, sí, sí. Así que les podría durar lo que un pedo en la mano. Sí, también es bueno analizar cómo fue la campaña de Cambiemos. Todos los candidatos de Macri eran gente ajena a la política. Me acuerdo del cocinero este Martiniano Molina, que no solo era cocinero, sino era el jugador de la selección de handball. Ah, mira, eso no lo sabía. Multitarea, tipo. Mirá, bastante copado. Yo lo votaría. No, pero usó una campaña totalmente antipolítica. Y bueno, dejémoslo hablar a Manuel, que está del otro lado del vidrio y quiere hablar desde hoy. Yo no sé qué me hicieron con el sonido. Démosle un derecho a réplica. ¿Se escucha ahí? Ahí se escucha. Yo excelente. Ahí se escucha. Por ahí lo tenés desenchufado, fíjate. Va. Bueno, no dije nada. Hagan de cuenta. Después lo editamos a esto y no sale al aire. Bueno, esa es la situación en el conurbano, digamos. Sí, bueno. Pero ante esto se abre una nueva etapa. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Merlo, porque es el más evidente y el que más falta de libertades democráticas hay. Después de veintipico de años de gobierno, de un tipo que gobierna con la peor mano dura, se abre un periodo en el que es posible la apertura de esas libertades democráticas, aunque sea que se afloje un poco más la cuerda, ¿no? Sí. Por lo menos por lo que venía diciendo en la campaña Menéndez, ya sabemos que es un patotero, pero está la posibilidad de que se afloje un poco esa cuerda que tenía tensa con ese aparato tan aceitado de Tassé, para que hoy la izquierda pueda lograr ingresar en los consejos deliberantes. Sí, claro. No solo en Merlo, sino en todo el conurbano, donde en el 91% de la provincia han triunfado los candidatos de la lista de unidad. Sí. Luchadores reconocidos del movimiento obrero, del movimiento de mujeres, de la juventud, que hoy tienen la posibilidad, ante esta pelea de facciones, de mafiosos, de lograr meterse en los consejos deliberantes. Sí, otra cosa también que vamos a ver, igual lo vamos a ver bien en el otro programa, seguramente habría que invitar a Analía Pascual o a Cristian Franco, porque se está comentando por los distintos pasillos de todas las municipalidades, que Otacés llamaría a votar por el PRO. Ah. Lo mismo con distintos candidatos que perdieron en la provincia. Habría que verlo, ver qué hacen los chicos del terciario este, la UNGEM, la juventud de Otacés. Los chicos no tan chicos, estudiantes crónicos, que tienen 60 años y siguen en el terciario hace 40, desde que se inauguraron. Para ver qué hacen, ¿no? No, sí, seguro. No me sorprende nada que Tassé llame a votar al PRO ahora, te digo. Sí, pero como análisis de la situación en la que están los chabones. Ahí habla un merlense. No, quería decir que yo, o sea, he escuchado que Otacé está queriendo armar una agrupación de izquierda para poder presentarse en una lista como intendente de Merlo nuevamente. Qué bien. Por eso nos cagaban tanto a nosotros, porque nosotros somos la izquierda que él siempre añoró ser. Qué pragmático que es este tipo Tassé, ¿no? Estuvo con Massa, con Frente para la Victoria. Hubo una lista que se llamaba Frente Guevarista. Frente Revolucionario Guevarista. que sacó una banda de votos encima de verlo. Pero eran motoqueros los tipos, ¿viste? Claramente era una lista que había armado Tassé, pero lo que había llamado la atención para muchos habitantes de allá de Merlo es que el aparato con el que contaban tenían hasta publicidad por aviones. Sí, chabones. Una cosa de no creer, digamos. También lo guevarista. Parece que financiados por Otacé les va bastante bien. Así que bueno, esas son las posibilidades que quedan abiertas ahora en el conurbano, ¿no? Sí. Luego de esta transición de un mafioso viejo a un mafioso más nuevo, ¿no? Sí. Digamos. Porque, y bueno, ahí hay que ver que Menéndez no termine preso. Hay que ver también porque tiene la causa abierta. Otacé está esperando eso también. Si termina preso, ¿qué pasa? Así que bueno. Así estamos en el conurbano. Estás escuchando La Caldera. Bien, y como dijimos al principio, tenemos acá una retrospectiva, un archivo que ha encontrado acá el historiador Martín Linares. Buena búsqueda de fuentes, ¿eh? Siempre es bueno analizar los archivos, viste, de cada uno. Sobre todo ¿cómo hiciste otro para conseguirlo, digo yo, no? Me salió en Facebook. No mienta, Martín. Así que venimos con el audio de Scioli, a ver qué dice. La filosofía de Menem y de justicialismo, privatizar YPF. Yo no escuché al presidente Menem en las elecciones. Yo creo que estaba en el pensamiento, no solamente de Menem, sino de Perón históricamente, bueno, cuando decía que de acuerdo a las circunstancias internacionales había que estatizar o también podía privatizar. Si el presidente Menem actualizó un pensamiento, tomó este desafío de incorporar Argentina al mundo. ¿Por qué se presidió? Bueno, ahora que privatizó, me hablo que era anti-YPF, las pérdidas, no pagaba impuestos, 50 está bien. Y el presidente Menem, a veces cuando se lo vincula a su éxito de gobierno al tema económico nada más, yo creo que hay que tener un análisis global de la gestión. Uh-huh. Todo lo que se ha hecho en cualquier tema que uno toque, tema cultural. Uh-huh. Yo espero que salga. Yo creo las transformaciones, eso es lo bueno, las transformaciones de Menem han sido tan profundas, ha ido tan a la raíz del tema y no decisiones demagógicas, que inclusive la misma oposición que votó siempre en contra le reconoce sus logros y ya dice que no las puede cambiar las cosas, porque fueron bien hechas las transformaciones de base. Pero hay que avanzar en un montón de otras transformaciones. El crecimiento del país desde el 95 a la fecha, el nivel de las inversiones, bajó la desocupación. Seamos justos. Si querés otro día, traemos todos los números, lo ponemos sobre la mesa y yo te propongo que hagamos un debate vos y yo, vos defendiendo tu pensamiento que el 95 a la fecha nos avanzó y yo te voy a poder demostrar con las cifras, con las cosas concretas, en cualquier orden que quieras tomar lo que se ha avanzado. Seguramente nos avanzó todo lo que nosotros deseamos como argentinos, pero realmente yo te he convencido, lo más difícil, lo más duro ya pasó. Y hay que pensar con fe, en positivo, un espíritu constructivo. Y esto espero realmente que tengan los demás dirigentes políticos también. Gracias, Daniel. No, gracias a vos. Seguiremos debatiendo enseguida si la resurrección. Ya estaba, ¿no? Está bastante bien escrachado ahí, ¿no? Menem ha actualizado a Perón en lo que es la etapa superior del menemismo. Del peronismo. Peronismo, menemismo. No, este es. No sé, no hay mucho más para decir después de esto. El tipo defendiendo totalmente las privadas. Kirchnerista, decime qué se siente. Vos que te acordás tanto de los 90, me parece que no lo conocés, pero para nada. Claro. Eso ya es personal. ¿A quién se lo habrá dicho? A todos los kirchneristas en general. A vos que me estás escuchando, que te sentís identificado con este gobierno, que no querés volver a los 90, mirá, ahí tenés los 90 de la palabra de la boca de Scioli, loco. De la boca de Scioli. Sí, y es gracioso porque el periodista, que era un periodista medio de derecha, trataba de preguntarle, o sea, trataba de decirle, no podés decirte. No puede defenderlo tanto, sabiendo que ya estamos en el fin de ciclo de él, ya está después del 95, obviamente, y ya se sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pues. El audio es de 1998. Claro. 1998. Algo que decía Scioli, decía, Menem no ha ido solo a cambio demagógico, ha ido a la raíz de los conflictos, y lo ha tratado, y sí que fue a la raíz, ¿no? ¿Cómo nos dejó? Arruinado. Después de esa década menemista, quedamos destruidos, y bueno, luego de esa década vino la otra. No, pero él tiene los números, ¿eh? Te lo va a mostrar. Algún día lo va a poner sobre la mesa y vamos a ver bien. No, pero yo confío en esos números porque ahí está la aposta del futuro de Argentina. En el pensamiento menemista, que había leído mucho al filósofo griego que no escribió libros, ¿no? No tengo idea qué filósofo estás hablando. Sócrates. Claro, el tipo en una entrevista dice... ¿Y usted, Menem, ha leído mucho? Yo leí toda la obra de Sócrates. Pero Sócrates no escribió libro. No, un genio el tipo. Así que bueno, vamos a una tanda, muchachos. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares,

se puedan sobrepasar con nosotros. Claro, sí, pero agradezco igual el espacio cedido. Muy bien. Esperemos que la charla pueda seguir manteniéndose en términos amigables, ¿no? Bueno. Lo dudo. Lo dudo. Bueno, no sé, tiene su derecho a réplica, señor Falcón. Sí, sí. Básicamente quiero denunciar que no llegamos a presentar una lista y a presentar nuestras propuestas, ¿no? Para llevar a Moreno más a un crecimiento real, municipal, y no sé. Sí, en realidad también tendríamos que hablar de las propuestas de ustedes. Claro. Obviamente no van a estar en octubre, pero si hay gente que quiere acercarse a ustedes... Vamos a seguir luchando por nuestras propuestas nosotros y ponerlo en la agenda política de Moreno para sacarlo adelante. Muy bien. Bueno, yo diría, a ver, un debate, ¿no? Vamos a poner nuestro programa sobre la mesa a ver qué opina el señor. Yo le preguntaría, en principio, qué opina sobre la ley presentada, el proyecto de ley sobre aborto legal. Está mal. Gratuito. Bueno, el derecho a la vida está legitimado en la Biblia. Si leyó la Biblia, usted, zurdo, comprenderá que Dios nos da derecho a vivir, a nacer, y la mujer tiene que parir. Bueno, eso es un poco... El aborto es una mala palabra. ¿No? ¿Qué machista y patriarcal? Ese es un discurso irreal, que no existe, que no se puede llevar a cabo. El derecho a la vida es universal. ¿Qué opinas? Acá tendría que estar las compañeras del plenario de trabajadoras para ubicarlo un poco, ¿no? Porque consideramos que es una falta de respeto ya lo que está haciendo usted acá. Sí. Bueno, igual sigamos preguntando. Una falta de respeto son sus propuestas en contra de la vida. En contra. No, nosotros... Zurdos, abortistas, fropalopa. Bueno, algo más. ¿Cómo profalopa? No somos profalopa nosotros, ¿no? ¿Ah, no? No, para nada. Tienen una cara de charuteros, ustedes. Para ti, información, mis ojos enrojecidos son porque estuve estudiando toda la noche. Lo dudo mucho. Seguramente estuvo en una esquina escabeando, leyendo a Marx, ese insurrecto. Este es el discurso de Feynman. Aguante Feynman, Babi Checopar. Ahí está, Babi Checopar. Dos periodistas que vale la pena escuchar todos los días. Dos hitos del periodismo argentino. Claro, claro. ¿Se escucha? ¿Usted viene con esas cornetas escuchando en el altoparlante del Torino que estacionó ahí afuera? Me trae lindos recuerdos el Falcon. Bueno, siguiendo con la línea esta, ¿qué piensa del movimiento feminista? Ahora, no debería existir. ¿Cómo no? La mujer tiene que estar en la cocina. En la cocina. Lo van a matar. Estamos en víspera del Encuentro Nacional de la Mujer en Mar del Plata. En octubre se va a llenar Mar del Plata se va a vacacionar. como nuestro queridísimo general Perón nos dio la oportunidad. Mar del Plata es un lugar para que el trabajador vaya a descansar y después el resto del año siga trabajando como corresponde para la empresa, que se ponga la camiseta de la empresa y saque el país adelante. Y no parando en la esquina como el zurdo Cristian acá me estaba diciendo que anoche se quedó leyendo. ¿Qué va a leer usted? Usted no lee nada. Lea la Biblia, señor. Bueno, pasemos a otra pregunta. El Nuevo Testamento, ¿eh? Se puso incómodo. Se puso un poco incómodo el ambiente. El Antiguo Testamento no, porque esos son los de los sionistas. Ah, mire usted. Es bastante... Sabe mucho el tipo, ¿eh? Sabe mucho. ¿Cómo? Usted sabe poco, señor. Sí, lo acepto. Yo solo sé que no sé nada. Ah, se hace filósofo ahora. Sí, soy filósofo también. Otro tema que se discute mucho es la cuestión de los jóvenes, la edad de inimputabilidad, el voto a los 16. ¿Qué mensaje tiene para ellos en caso de que, por ejemplo, en las próximas elecciones, los jóvenes de 16 años tengan que ir a votar? Y podamos encontrar la lista de bandera vecinal completa, como una sábana grande, en todas las mesas de las escuelas. Bueno, primero permítame decirle que me estoy conmovido porque escucho la marcha militar de fondo. Me trae tan lindos recuerdos esto. La verdad que es bastante conmovedor. Con respecto a su pregunta, zurdo, no estoy de acuerdo. Los jóvenes tienen que estudiar y a los 18... Si se sienten capacitados, porque capaz que están en una esquina ahí, en la villa, qué sé yo, son medio cabeza, y van a tirar su voto a la basura, yo creo en el voto calificado. No solamente a los 18 puede votar, sino que tiene que tener la secundaria y un curso de 3 años aproximadamente para votarnos a bandera vecinal. Un curso de 3 años. Instrucción cívica, ¿no? Instrucción cívica, correcto, señor. Sabemos más de programa que de ellos que ellos mismos. Sí, sí, terrible. Bueno, Sobre la edad de inimputabilidad, ¿qué propuestas tienen? ¿Cómo abordan el debate ustedes? ¿Qué les dicen? ¿Usted se refiere a los delincuentes menores? No sé. ¿Qué hacer con ellos? No sé si los delincuentes menores, porque los mayores son realmente los que los mandan, pero... ¿Qué mayores? No le quite responsabilidad a la actitud de los jóvenes delincuentes. Si algo hacen bien los sucios musulmanes, es cortarle la mano a los chorros. ¿Qué falta de respeto, señor? Usted falta el respeto a la vida, pro abortista, falopero, zurdo, marxista, insurrecto. Tiene un manual de insultos. Tiene un manual. Sí, acá se vino con una lista llena de adjetivos contra nosotros, ¿no? Dice, comunardo. Fundamentalista del charuto. Faltó piquetero mugroso. Sí, creo que fue la última que nos faltó. No puedo mencionar esa palabra. Piquetero es algo que me repugna. Bien. Pero bueno, uno viene formado de una tradición historiográfica reivindicando las figuras de Rosa, Perón, Videla y Biondini. Con estos hombres salimos, la patria sale adelante. Muy bien. ¿Alguna pregunta más habría que hacerle? Yo creo que... Me ha dejado... A mí me ha dejado también, sí. No, esperemos tenerlo en próxima... ¿Qué se siente estar ante la verdad? Por eso, no tienen nada que decir, como no tienen nada para decir... No, en realidad estamos incómodos, señor Falcón. ¿Me incomodo? Pero ¿me bueno, incomoda el Falcón? Le tiembla la patita, Cristian. Pero bueno. Esperemos tenerla en próximas ediciones, ¿no? Yo agradezco el espacio porque más allá de que sean zurdos, que no se bañen, que tengan un discurso en contra del jabón. Yo como me bañé. Agradezco que hayan prestado este espacio para que pueda difundir y denunciar que Bandera Vecinal no pudo presentar listas acá en Moreno para sacarlo adelante. Muy bien. Bueno, una última pregunta, ¿no? ¿Qué opina de la caída del mafioso Tassé? Una lástima, la verdad que... cae un lagrimón. Ahora voy a ir a tomar mate con el señor Otacé. Pero bueno, se hará justicia, ¿no? Porque Dios sabe poner equilibrio en el mundo, en el universo. Dios es sabio. Se hará justicia. Muy bien. Muy bien. Duras palabras. El señor de Bandera de Cielo. Aguante Cecilia Pando. Bien, bueno. Muy bien. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Sabe qué dice la gente? Se viene el zurdaje. Estás escuchando La Caldera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Bien, seguimos con lo que es nuestra sección sindical. Y vamos a estar viendo más o menos lo que ha pasado esta última semana. Primero, una gran victoria en la CIC Cresta Roja, ¿no? Esta alimenticia, ya luego de una larga lucha de sus trabajadores, ha logrado las 600 reincorporaciones, ¿no? De los trabajadores que habían sido despedidos. Y ahora se abre una nueva etapa. En principio, luego de la gran lucha que han dado los trabajadores, a pesar de su cuerpo de delegados burocrático que han tratado de entregar a los trabajadores intentando negociar con un proyecto que había sido rechazado por la Asamblea General de RACIC, cuando vuelven a, luego de la gran victoria, la reincorporación de sus compañeros, juntan firmas y logran destituir a esa comisión directiva carnera. Claro, con el mismo método que había usado Pianelli contra la comisión interna legítima del EAR. Claro, pero ahora en manos de los trabajadores. Claro. Ahora, ¿qué hace la patronal luego de este intento? Incumple el pago de medio aguinaldo del mes de junio, que era acordado para este 13 de agosto. No ha pagado. Ahora se abre una nueva etapa de lucha. Claro, con una comisión interna independiente, ¿no? Y eso es esas son las nuevas tareas que se tienen que plantear los trabajadores de Cresta Roja ahora. Luego de una gran lucha con los métodos de la clase obrera argentina, han logrado las 600 reincorporaciones, han logrado destituir a un cuerpo de delegados que ha intentado en varias ocasiones carnerear esta lucha. Hoy se abre un nuevo espectro a estos trabajadores, que es el de poner en pie una lista de lucha contra la patronal y contra la burocracia. Una lista y una comisión interna que dé combate a los embates de la patronal. Claro, y que se exprese en absolutamente todo el sindicato. Exacto. Porque no solamente queremos un sindicalismo de base, queremos una dirección clasista en los sindicatos. Totalmente. Es una parte de una lucha bastante importante. Después también veo que tenés algo de Aluar. Sí, sí, lo de Aluar, otra gran victoria. Mira vos. Movimiento obrero, la metalúrgica. En junio, la comisión interna aprueba una propuesta para incorporar el salario, ítems del salario conformado, ¿no? Que son como ticket canasta, premios grupales, tareas riesgosas, zona desfavorable, todos pequeños puchitos que son lo que conforman el salario. Bueno, esta comisión interna combativa lo que quiere hacer es, bueno, agreguemos todo eso a un salario real. Que no sea que tengamos que juntar todo eso para lograr un salario digno. Es algo que mejora la paritaria a la baja que firma la UOM a nivel nacional. Mm. Bueno, por parte de la patronal hay un rechazo a esta propuesta, si vienen idas y vueltas. Enseguida la comisión interna y los trabajadores de Aluar se ponen en plan de lucha, con paros progresivos, pero el primero de 48 horas, ya el Ministerio de Trabajo impone una conciliación obligatoria, que es acatada rápidamente por la UOM de la zona. Vuelve una oferta de la patronal, es rechazada por una asamblea general, porque no colmaba las expectativas de los trabajadores. Hay una nueva medida de fuerza, y la patronal, ¿cómo responde ante esto? Con 60 despidos. Se proclama un paro por tiempo indeterminado, con permanencia dentro de la planta, y se logra, a través de esta lucha, todas las reivindicaciones que habían sido planteadas por la comisión interna de Aluar en junio. Luego de una larga lucha y enfrentamientos, no solo con la patronal, sino con la burocracia de la UOM, que siempre juega a favor de los patrones. Esta es otra gran victoria del movimiento obrero. Sí, sí, está bien, bastante bien seguirlo a lo largo y ancho del país, ¿no? Totalmente. Sobre todo con el ajuste que se viene. Después también están en pie de batalla los trabajadores de los ingenios del norte. Sí, sí, en Salta. En Ingenio San Isidro. Y hay todo un plan de lucha a nivel nacional de distintos ingenios que se han solidarizado con esta causa y que, digamos, tienen los mismos problemas que ellos. Se está desarrollando la huelga general taninera. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, a nivel municipal. Claro, ya venimos al nivel local. Hemos tenido una movilización ayer de los municipales que están luchando. Bueno, como sabemos, Wes apenas se entera de. Bueno, ya sabía que iba a perder, pero al otro día ya empieza a implementar todo un ajuste para regimentar a los trabajadores municipales, tanto de los corralones como de las salitas municipales, y lo hizo sacándole las horas extras, los premios, los plus salariales, y toda una cuestión para preparar el camino y no hacerla fácil, nada fácil para su contrincante, que claro, es Festa, ¿no? Tirábamos una puntita en el programa anterior de lo que era esto cuando recién comenzaba este conflicto. Bueno, luego de la movilización hace algunos días, tenemos ya un poco más de qué hablar, y es esto: le han sacado los plus al salario de los municipales y han salido a movilizarse de una manera precaria, digamos, ¿no? Porque no se reclama un aumento de salario, una reapertura de las paritarias para mejorar los salarios de miseria que cobran los municipales acá en Moreno y en todo el conurbano, sino que es para recuperar estos pluses. Bueno, acá hay una gran falencia de las direcciones de estos sindicatos, ¿no? Sí, sobre todo también de la coordinación entre los distintos sindicatos que tienen enrolados a trabajadores municipales. Claro. Por ejemplo, ATE no aparecía como convocante de la movilización. Eso habla también un poco de los intereses propios de burocracias sindicales que poco van a confluir con los verdaderos intereses de los trabajadores, sea acá en Moreno, sea en los ingenios, en Alvar o en distintos lados, ¿no? Otro problema también importante es, lo habíamos dicho hace dos semanas, la cuestión de las paritarias. Pues sabemos que los municipales, por un lado, tienen paritarias provinciales, pero también tienen desdobladas. También es todo un punto de batalla para que los trabajadores empiecen a movilizar por la reapertura de la paritaria, sobre todo a nivel municipal, en donde puedan discutir un aumento salarial que se acerque, cuanto menos, a un salario igual a la canasta, al costo de la canasta básica familiar, ¿no? Están cobrando de básicos sueldos miserables, por debajo de los 6.000 pesos muchos. No sé qué otra cosa podríamos decir. No, bueno, para concluir, esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio en la situación política nacional, ¿no? Está la necesidad de que la clase trabajadora salga a luchar con sus métodos históricos para poner de relieve una agenda de los trabajadores ante la devaluación, los tarifazos en puerta. Es imperioso que los trabajadores luchen por esto y no por migajas, sino que haya una confraternidad en todas las luchas obreras y que se logre el salario igual a la canasta familiar, el 82% móvil. Esto solo va a venir de la mano de una gran organización de los trabajadores, con un programa que es clave en este sentido. Muy bien. Todo el apoyo igual a los trabajadores municipales. Totalmente. Esperemos que se puedan organizar de manera independiente del Estado, de las patronales, y poder empezar a poner un punto de quiebre tanto a nivel local como a nivel provincial, para que de estas paritarias desdobladas puedan conseguir aumentos que al menos les sirva para poder sobrevivir, ¿no? Así que bueno, todo el apoyo a ellos, y seguimos con el programa. Estás escuchando La Caldera. Los mejores, los únicos, los... Pasando ya al plano internacional, tenemos un hecho muy importante y es impactante, ¿no? Que es la reapertura de las embajadas en Cuba y Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, como hecho también bastante que se manifestó en los medios, es la foto del izamiento de la bandera de Estados Unidos en la isla. Exacto. Por suerte justo se fue el candidato de bandera vecinal, pero si lo hubiésemos tenido acá hubiésemos escuchado... Qué desagradable la presencia de ese tipo, por favor. Bastante desagradable. Cuando se fue con el Falcon, yo... Me da un miedo la cara que tenía. Y para mí tenía un fierro en la cintura. Y seguramente, con esos bigotes que tenía, la verdad, algo tenía. Viste, soy muy prejuicioso yo con los bigotes, pero creo que algo tenía ese tipo. Por suerte se fue. Igual no hablemos mucho porque va a volver, me parece. Claro. Va a volver con el Falcon ese y no va a dar para que tengamos. Bien, estabas diciendo... De con respecto a la apertura de Cuba, sí, sí. Las embajadas, bueno, ya es, desde hace rato viene la apertura de diálogos entre los dos países. Bueno, una potencia imperialista que mantiene un bloqueo de décadas ante la isla cubana. Esta reapertura tiene mucho que ver, no tanto con una victoria de lo que es... el gobierno cubano dirigido por la burocracia castrista, sino como una reapertura de relaciones internacionales y una introducción nuevamente de Cuba al régimen capitalista. Sí, que ya se venía percibiendo en el último fin de siglo, ¿no? Una vez caída la Unión Soviética, muchos decían, bueno, falta Cuba todavía. Claro. Pero en Cuba, en los últimos congresos del partido de ellos, y el gobierno se está dando toda una orientación para volver a restablecer una economía mixta, en principio, en transición a la reapertura de condiciones capitalistas, ¿no?, en la isla. Es bastante bastante bueno remarcar esto, porque independientemente de lo que haga la burocracia, obviamente el Estado sigue siendo, digamos, el dueño de muchas empresas, lo que es bastante importante saber es cuál va a ser la reacción de los trabajadores cubanos frente a esta situación. Claro. Es muy difícil saber porque no hay mucha información sobre la isla. Claro. porque, qué sé yo, como medios no pueden llegar mucho, nosotros no estamos allá, y los trabajadores están muy regimentados. Pero de esta situación también la venimos viendo a lo largo y ancho del mundo. Es decir, no lo presentamos como una victoria de los trabajadores frente al imperialismo, sino como un nuevo apriete del imperialismo a los países que son los países oprimidos históricamente. Claro. Cuba, por ejemplo, no está en tela de juicio la cuestión del bloqueo económico que hay a la isla. Que muchos trabajadores lo vienen sufriendo desde hace más de 50 años. Es decir, una cuestión de que no pueden, qué sé yo, ir a comprar un helado, porque no tienen distinto sabor. Incluso hay una película muy buena que habla sobre los dos únicos sabores que existen en la isla y las filas que se armaban para ir a consumir esos helados. Pero hay productos que no existen en Cuba, y esto no es producto, obviamente, de Fidel Castro ni de la dirección, sino producto del bloqueo económico de los Estados Unidos, que ha aislado internacionalmente a Cuba. Exacto. Incluso imponiendo, ¿cómo se llama? Deudas y multas, ahí está la palabra multa, a los distintos países que se atrevieran a comercializar con Cuba. Producto del bloqueo de Estados Unidos, con mucha ayuda de la Tercera Internacional estalinista también, ¿no? Claro, sí, de la políticas que de la vieja internacional. Sí. Que incluso se habían opuesto a la revolución en su momento. Nosotros igual reivindicamos el hecho de que los trabajadores hayan tomado el poder allá y el socialismo. También hay otro hecho bastante paradójico, ¿no? Porque Estados Unidos está pidiendo ahora una indemnización a Cuba. O sea, les imponemos un bloqueo económico, los hacemos vivir en la miseria, les cobramos multa a los países que quieran comercializar con ustedes, y encima ustedes nos tienen que pagar a nosotros guita por las expropiaciones de los años 60 que había hecho Fidel Castro. Fue una conquista histórica de la revolución, digamos, que habían expropiado a la burguesía local. Ahora la burguesía, que ahora está en Miami, la burguesía cubana, obviamente, está moviendo los hilos internacionalmente para que, en caso de preparar esta transición hacia un restablecimiento de relaciones comerciales y económicas, ellos puedan obtener las indemnizaciones de lo que habían perdido. Así que bueno, la situación está... Este acuerdo, bueno, viene de la mano de lo que es el arreglo con Irán, también en parte de lo que es el acuerdo de Grecia con el Fondo Monetario, con la Troika en Europa. Viene todo de la mano, y también porque Cuba es una llave para Estados Unidos, es una llave para controlar lo que es América Latina, porque Cuba, si bien está recontra reatrasada en muchos sentidos, sigue teniendo una autoridad política muy importante. Sí, importantísima, obviamente. En todo el mundo, pero en especial en América Latina. Claramente está. Y es en cierto sentido, históricamente, representa una llaga para Estados Unidos y las distintas potencias imperialistas, ¿no? Exacto. Lo ha demostrado en lo que fue el conflicto de las FARC, auspiciando de mediador. Sí, sí, sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo y nos pasó un poquito, pero igual... Sí. Igual vamos, vamos a seguir. A continuar. Sí, lo vamos a discutir incluso con Falcón, el candidato de bandera vecinal. A ver qué opina. Porque queremos destrozarlo al aire nosotros. No somos buenos con los fachos. No somos buenos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una cortinita o...? No, vamos a ir. Bueno, ya que estamos acá, ya nos queda poco tiempo. Vamos a hacer un poco las conclusiones de lo que fue este programa. Estuvimos hablando de la situación política nacional, cómo queda planteado de cara a octubre, donde decimos que en estas PASO han triunfado la agenda de los capitalistas y que tenemos que desarrollar una tarea impresionante para lograr que en octubre poner en pie una agenda de los trabajadores que se oponga al ajuste que viene en marcha y que se viene mucho más fuerte con el nuevo presidente. Estuvimos hablando, bueno, lo que es situación a nivel local, lo que fue la expulsión de muchos de los grandes varones del conurbano por un sector que no es menos mafioso que ellos, ¿no? Claro, está. Pero sí, que sí tiene un aire renovador. Sí, esos son nuevos. Son nuevos. Gente que son nadie viejos, conocía. Pero son nuevos. No, son nuevos, son nuevos. Como Falcón. Claro, como Falcón. Son caras nuevas, hay que darle importancia, ¿no? Después estuvimos escuchando a Danielito Scioli. Ah, el audio. Tirándole sí, sí flores a Menem, de las privatizaciones, de cómo ha sacado lustre a las políticas de Perón y las ha renovado. Bueno, estuvimos hablando acá, como vos decías, con el señor Falcón, que nos ha traído todo su programa que no ha podido hacer en las elecciones locales, pero bueno, estaremos hablando con él en próximos episodios. estuvimos hablando, bueno, de las grandes luchas, Luar, Cresta Roja, el Ingenio San Isidro en Salta, lo que es la lucha de los municipales con la movilización que ha habido en estos días. Y en lo último del programa estuvimos hablando un poquito de lo que es la reapertura del mercado capitalista de la isla cubana y las nuevas negociaciones que tienen con Estados Unidos, que dicho sea de paso, si bien tienen relaciones, abrieron el diálogo, ponen embajadas, Estados Unidos no le levantó el bloqueo todavía y lo tiene que votar el Congreso y no lo ha hecho y es bastante difícil también. Y es difícil porque es la herramienta de extorsión que tiene ante la isla. Sí, sí. Así que se nos ha acabado el programa. El próximo sábado a partir de las 17 horas nos volvés a escuchar acá en la FM Moreno 90.1 a través de la radio, a través de internet. ¿Cerramos con la canción? Martín, ¿qué pasa el nombre de la canción? Ahí va. Bueno. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Qué capo. Qué capo. Among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. You.